la rara y radiante joven a quien los ángeles llaman Leonora. Para quien aquí nunca más habrá nombre. Eso debe ser y nada más.